soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el confundidor oficial de La Mole por una nueva edición de La Mole, don Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Qué bueno. Ya te anuncié con bombo y platillo en tu rol como confundidor oficial. Ok, en esta ocasión no sé si necesito confundir más a la gente. ¿Por qué no? Por primera vez estaré fuera del artesano. Lo cual ya hace que la experiencia vaya a ser diferente. Así es de que a ver qué resulta de esto. Alguien mencionó en el podcast anterior que en vez de haberte preguntado por Heavy Metal, debería haber llamado a Alberto Calvo y haberlo entrevistado oficialmente en el podcast. Y creo que tiene toda la razón. Se me pasó a hacer esa gestión. Sí, pudo haber sido una mejor opción para obtener respuestas claras. No sé, es una sabandija ese Alberto Calvo. Nunca da respuestas claras. Le gusta ser ambiguo. Probablemente ni te hubiese tomado la llamada. Es lo más probable. Tendrías que haber hablado primero con su agente para tratar de agendar la entrevista. Sí, claro, su agente. Ok, Beto, ¿qué noticias tenemos esta semana? Si es que alguna. Pues creo que no muchas. Ahí ya llegó curioso, ¿no? Bueno, pues este fin de semana se celebró la Fan Expo de Toronto, que es una de las convenciones más importantes en Canadá. Y curiosamente no hubo paneles de DC y Marvel, solamente tuvieron uno cada una de las dos compañías. Entonces no sé si esto sea un síntoma de que no están tan interesados ya en eventos medianos o fuera de San Diego o Nueva York, o que simplemente no tenían nada que anunciar o no querían promover nada. Por ahí noticias, pues como de costumbre se dan más del lado de cine y televisión. Creo que quizás la más comentada en la semana fue el hecho de que Marvel Studios se separó de Marvel Entertainment, lo que significa que Kevin Feige ya no le responde al CEO de Marvel, que es Isaac Perlmutter, sino que ya le responde directamente a la gente de Disney, algo que seguramente tendrá consecuencias en la forma en la que se trabaja en la elaboración de las películas. No sé si viste algo de esta nota. Sí, me llamó la atención porque hubo dos notas consecutivas al respecto de esta reestructuración del estudio Marvel. La primera fue lo que mencionas tú, de que Kevin Feige iba a responder directamente a Disney y no a Ike Perlmutter, que hemos hablado de él en otras ocasiones. En algún momento salió un artículo sobre el carácter de este tipo y el tipo de directrices que da para el funcionamiento económico de Marvel, y que nos llamaron bastante la atención por, bueno, el buen funcionamiento económico que ha tenido Marvel en general. Y luego apareció la nota de que se había disuelto el comité creativo de Marvel, conformado por Brian Bendis, Joe Quesada, ¿cómo se llama el presidente de Marvel, el publisher de Marvel? Tom Brevoort, no, no, no, el publisher. Joe Quesada, No, Joe Quesada ya no, ese ahora ya es no sé como cómo Chief quedó. Creative Officer. No, no, es uno que nunca lo entrevistan. ¿Quién sería? Axel Alonso es actualmente el editor en jefe que reemplazó a Joe Quesada. Joe Quesada pasó a ser jefe creativo, algo así como el cargo que tiene Geoff Johns en DC. Y el publisher es Dan Buckley, que reemplazó a Bill Yemas allá en 2003. Bueno, estaba, me parece que él y no sé qué más se me olvida por ahí. No sé, por aquí tenía una nota, pero no sé si hay una lista. Ya, la persona que me faltaba es Alan Fine, presidente de Marvel Comics. Bueno, la decisión que se tomó en este caso fue dejar de lado esta asesoría del comité, según lo que se especula o lo que se comenta. La razón sería que había cierta frustración de parte de Kevin Feige y de Marvel Studios en general por el tipo de correcciones que hacían en este comité, que tenían que ver más con la minucia de los cómics o con detalles que tal vez no eran tan importantes para ellos, más que con el tono o las características de la historia que se está contando. De acuerdo a este artículo, lo que daban a entender era que una de las razones, o la razón por la cual Edgar Wright, que era el director original de Ant-Man, se terminó divorciando del proyecto, alejando del proyecto, es justamente por la intervención del comité conformado por Alan Fine, Joe Quesada, Dan Buckley. Dan Buckley y Brian McColl-Bendis. Entonces, el último artículo que también está vinculado a esto tiene que ver con, no sé si habrá sido un golpe en la mesa propiamente tal, pero la idea de que Kevin Feige estuvo a punto de dejar Marvel Studios producto de los problemas que tuvo para la producción de Captain America Civil War. Y los problemas radican en que, ya lo hemos comentado, el elenco que tiene esta película es enorme y son todas estrellas. Entonces, es una película de altísimo presupuesto, equivalente al de una película de los Avengers, versus al presupuesto no tan pequeño, pero menor, de una película de Captain America. Entonces, supuestamente, Ike Perlmutter en varias ocasiones le pidió a Kevin Feige que bajara los costos de producción de la película, que la hiciera un poco más pequeña, y Feige se oponía a esta idea, quería hacerla más grande. Y al parecer esta disputa terminó en que Kevin Feige deje de estar bajo la supervisión de Perlmutter y del comité de Marvel y pasa a tener el control de, o sea, ser el ejecutivo encargado de la producción de las películas Marvel. Sí, vamos, lo que cambia es que en lugar de tener un intermediario al tener que responder primero a Marvel Entertainment, ahora se reporta directamente a Disney, lo que en teoría le da más control sobre el producto final, pero habría que ver si esto es algo positivo, porque también surgieron en estos días algunos reportes de que muchas de las cosas que se tuvieron que refilmar para Age of Ultron fueron debido a que Feige se negó a tomar los consejos que le había hecho el comité creativo y terminó por hacer los cambios hasta después de que se había filmado. Entonces, habría que esperar a ver qué tal le va a los siguientes proyectos ahora que no tiene que pasar por el filtro del comité creativo o de Marvel Entertainment antes de tomar las decisiones. O sea, a ver, lo que tú dices es muy cierto. Hay que ver si efectivamente eso se transforma en un beneficio o en un beneficio solo para Feige en términos de evitar frustraciones, pero en la pérdida de tal vez de fidelidad del producto. No creo que sea tan así. En términos generales, creo que las películas Marvel han sido bastante fieles a los cómics. No en la minucia, pero sí a grandes rasgos. Y eso hace pensar que no hay muchas razones por las cuales Marvel debiera decidir empezar a hacer las cosas muy distinto a partir de ahora. ¿Para qué? Y el tema de tener menos intermediarios es importante, sobre todo cuando se están manejando producciones que no solo son grandes, sino que están interconectadas y se suceden con bastante poco tiempo. O sea, Avengers Age of Ultron se estrenó, ¿cuándo fue? En abril. Y Captain America Civil War se va a estrenar un año después. Entonces es un ritmo de producción bastante frenético el de las películas Marvel, por el hecho de que están una. No son producciones paralelas, o sea, todos están bajo el mando de una misma persona. Entonces, debe ser complicado tener cortapisas cuando todo está con un calendario tan estrecho de producción. Sí, esto que se comentó, el desbande fue reportado por Devin Farashi, que es alguien que suele tener bastante información al interior de cómo funcionan los estudios, al menos en lo que se refiere al cine de género, ya sean superhéroes, ciencia ficción, etcétera. Siempre está al pendiente de los blockbusters. Y dentro de las cosas que él reportaba, decía que dependiendo con quién hables en Marvel Studios, hay quien dice que tenía desde 6 meses hasta casi 2 años ignorando las recomendaciones del comité creativo. Y que estas sugerencias que él ignoró en el último año fueron la principal causa de que se tuvieran que refilmar muchas secuencias de Avengers Age of Ultron. Entonces, al parecer, esto causó mucha molestia con Perlmutter, que es bien sabido que es un ejecutivo de muy pocas pulgas. Y fue lo que provocó una división ahí entre ambos que llevó a esta eventual separación. Aparentemente Disney decidió apostar a quedarse con la gente de cine, en este caso Kevin Feige, para ver si es más fácil trabajar con una sola persona a cargo y no tanta gente opinando. Entonces, por un lado, pues nos encontramos con que va a haber más claridad a la hora de tomar las decisiones, no se van a discutir tanto los temas, pero por otro lado, si no hay esta discusión, también puede empezar a darse el problema de que las decisiones tomadas por Feixin no sean siempre las mejores. Sí, pero bueno, eso está por verse. Uno no, lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente, pero en realidad no le queda más que analizar resultados. No, es difícil saber quién decidió qué cosa y por qué algo se hizo de determinada manera. Y también es un hipotético pensar que si no se hubiese hecho así, haciéndose de otra forma, hubiese resultado en un fracaso. Son escenarios que no existen simplemente. Así que bueno, va a haber que ver en qué redunda esto. Me llama la atención lo del comité creativo. No sabía que tuviese tanta injerencia al punto de ser una traba. Pensé que probablemente era más un tema de ver qué tanta cercanía o fidelidad tenía con el material de origen y punto. Así que me llama la atención que dé como para que sea tanta su influencia como para que sea necesario deshacerse de ello. En términos, ahí me estoy, no sé, excediendo un poco tal vez en los términos, pero es la idea. O sea, si algo te molesta es porque una influencia importante debe tener. Sí, lo que entiendo de las notas es no es tanto que tuvieran mucho peso, sino que todo lo que ellos hacían eran sugerencias, pero sus sugerencias eran presentadas a Hypermuter, quien estando del lado de Marvel Entertainment hacia el lado de cómics, tendía a darles mucho peso y era quien en ocasiones utilizaba esas sugerencias para imponerle decisiones a Feige. Entonces, creo que más bien el comité creativo aquí se convierte en una víctima colateral del conflicto entre Perlmutter y Feige. Sí. Bueno, esto solamente queda en ver qué es lo que va a pasar. Por ahí tú me dijiste que había algún comentario de que se estaba analizando que o se estaba pensando de parte de Disney que Avengers Age of Ultron había sido un fracaso. Ah, sí, curiosamente ya sabemos que los estudios tienen un concepto muy extraño de lo que significa un fracaso y también en la semana apareció por ahí un reporte en el que se comenta que al interior del estudio se considera que la película fue un fracaso, por ilógico que se pueda sonar, ¿no? O sea, no puede ser que tengas una película que recaude casi 1.000 millones de dólares y digas que es un fracaso. Es decir, Más de 1.000 millones por de lo que dólares. entiendo, si esta molestia viene con estos. Sí, superó los 1.000 millones en todo el mundo. La cosa es que parece ser que la molestia es que el costo de producción terminó elevándose por allá bastante más arriba de lo proyectado debido a la necesidad de refilmar escenas. Entonces es algo que también tiene relación. Aparentemente el estudio no está contento con el desempeño general de la película. En términos de costo contra beneficio. Así es de que, pues no sé, esa es la idea, es un fracaso respecto a las expectativas, porque si lo vemos en números absolutos, es evidente que no puedes decir que una película que recaudó esa cantidad de dinero fue un fracaso. Sí, bueno, también es algo que queda fuera de nuestro de lo que podemos analizar, porque en realidad que un artículo diga que se excedió en X cantidad no tampoco está reconocido con cifras. O sea, hasta donde yo sé, la mayoría de los presupuestos que figuran en línea son o especulaciones con algún grado de precisión o no sé, aproximaciones respecto de otras cosas, pero no hay realmente una cifra que el estudio diga, sí, gastamos tanto en hacer tal película y tanto en difundirla. O sea, Sí, no hay son cifras costos oficiales de esto. estimados. Hay gente que se dedica precisamente a esta clase de números, entonces son estimados, generalmente cercanos a lo que se supone es la realidad, pero de ninguna manera son números oficiales. A diferencia de la taquilla, que es algo que como ingreso tiene que ser reportado a Hacienda, son registros públicos y por lo tanto ahí sí hay cifras oficiales. En el caso del presupuesto de producción o de promoción de una película, no existe esto. Pero de acuerdo con todos estos reportes, el hecho de que había este malestar en Disney, básicamente las quejas son que sí hizo mucho dinero, pero no tanto como esperaban, y que sí tuvo algunas buenas reseñas, pero no tan buenas como las de su antecesora. Entonces, más que fracaso, creo que a lo que se refieren era que fue decepción, porque no dio lo que ellos esperaban, pero todo apunta a que al interior de Disney, Feige utilizó este malestar como pretexto para culpar a Premiere y la interferencia de él y del comité creativo por los problemas de la película. Sí. Sí, bueno, creo que eso sería el término, una decepción. En términos generales, yo creo que cualquiera esperaba que Age of Ultron fuese más exitosa que Avengers. El hecho de que, por ejemplo, la película no tuviese que gastar tiempo en juntar a los Avengers era algo a favor que tenía para tener más espectacularidad que la primera película. Y tal vez no lo consigue, o sea, hasta cierto punto creo que la amenaza de Ultron podría verse como menor que la amenaza que enfrentaron los Avengers en la primera película. No lo sé realmente. Pero sí, hubo muchos comentarios dispares. A nosotros nos gustó la película, pero tampoco nos volvimos locos con ella. Y hubo mucha gente que le molestó bastante, que no salieron felices de ver la película. Así que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo el tema, y supongo que esto se irá a notar en mucho tiempo más allá de Captain America Civil War. En las películas de 2017, 2018, ahí se va a empezar a notar la diferencia de mano en la producción de estas películas. Así es. Bueno, pasando a otra cosa, ¿tienes alguna otra nota por ahí? Así como noticia, no. Hay varias cosas que podríamos comentar, pero no sé realmente si vale la pena. Una que, por ejemplo, me llamó la atención, pero aquí es una noticia muy corta, pseudo noticia, es que Ron Perlman habló un poquito de lo que sería el guión de Hellboy 3 en el podcast de la revista Empire. Dice que estaba conversando con Guillermo del Toro sobre cuál sería el contenido de la película, y en el fondo hablan ya de lo que sería el apocalipsis desencadenado por Hellboy, que es la razón de ser del personaje, de acuerdo a la mitología que muestran las películas de Guillermo del Toro. Entonces, el cierre de la trilogía sería que él efectivamente desencadene el fin del mundo de alguna forma. Así que eso es como tentativo. Más que nada, lo que me gusta de esto es el lo que hablábamos, no sé, de a poco, de la idea de que se afirme la producción de una tercera película de Hellboy. Sí, que es algo que sabemos que había algunas dificultades ahí, primero por el temor a no conseguir los inversionistas interesados en el proyecto, debido a que, pese a que no son películas de tan alto presupuesto, sí tienen un presupuesto por arriba de las producciones medianas, y la recaudación en taquilla tampoco es nada como para atraer inversionistas que lo consideren como un proyecto que valga la pena el riesgo. Obviamente genera ganancias, pero entre esas dificultades para buscar inversionistas y el hecho de que a Perlman le cansaba demasiado pasar tantas horas en la mesa de maquillaje, se entendía que no había muchas dudas sobre si quieren hacer una más o no. Y curiosamente, en el momento que revivió la idea fue cuando Perlman volvió a hacer el maquillaje para visitar a un niño enfermo, gracias a la fundación esta de Make-A-Wish. No sé si recuerdas esa historia hace, no sé, detrás de como año y medio. No, realmente no me acordaba de la noticia original, pero estuve escuchando un podcast en el que participaste sobre Los Cuatro Fantásticos, donde hablabas de esto. Así que me acuerdo de tu comentario más que de la historia cuando lo contaste originalmente. Me acabas de hacer sentir como que puedo manipular la realidad si digo algo y luego me empiezo a usar a mí mismo como fuente. No te des tanto crédito. Bueno, al menos contigo. No te des tanto crédito. Ah, ok. me acuerdo solamente de eso. Me acabas de mandar un link que no sé si califica como noticia, pero al menos chistoso. Sí, eso sí, siempre. John Barrowman siempre es divertido. Sí, pero tienes que darme un poco más de contexto. La Dragon Con es la convención que se caracteriza por la gran cantidad de cosplay que se hace allá, ¿no? Sí, es una convención un poco más genérica que las convenciones de cómics. Están más orientados hacia el terreno de la fantasía y por lo mismo atraen a una mayor cantidad de cosplayers. Básicamente es el atractivo principal de ese evento. Y resulta que uno de los invitados al evento era John Barrowman, quien interpreta al Capitán Jack Harkness en Doctor Who y la serie que se derivó de ella, que es Torchwood. Y pues resulta que él se presentó a un panel. Vestido de una manera bastante inusual, como que no era lo que nadie esperaba cuando se anunció que iba a tomar el escenario. El caso es que John Barrowman apareció enfundado en un vestido azul, evidentemente diseñado para emular a la TARDIS, además de unos zapatos de tacón rojos. Y no solo salió así, sino que estuvo haciendo poses sobre el escenario. E incluso dio la vuelta para que se levantara la falda. Así es de que, pues, es esas cosas curiosas que se llegan a dar con algunas celebridades carismáticas, como es el caso de Barrowman. Espero que no se haya escuchado eso de fondo. Así, si se escuchó, perdón, era un video de una promoción de Chris Evans, o sea, una promoción, sí, de una película que estrenó hace poco donde habla un poco de Captain America Civil War y de su contrato con Marvel que termina con las dos películas de los Avengers que vienen, las de Infinity War, donde declara abiertamente que pese a su reticencia original por ser Captain America, terminó encantado con las películas Marvel y actualmente está dispuesto a interpretar al personaje por tanto tiempo como Marvel lo quiera. Lo que a mí me ha gustado Chris Evans como Captain America, todavía tiene es joven, así que puede interpretarlo por bastante tiempo más y supongo que será bueno también para su cuenta corriente. Pues sí, básicamente a Chris Evans le ha ido bien con el papel, el personaje le sentó bien, ha sido algo en lo que ganaron los dos, tuvimos una buena interpretación de Capitán América, a él seguramente económicamente no le ha ido mal a raíz de esto, y básicamente lo que él dio a entender fue que, pues si lo quieren tener por más películas de las que pues, lleva su contrato original, él con todo gusto lo renegocia para hacer una extensión. Me parece bien, sobre todo. No sé, creo que no todos van a hacer lo que hizo Robert Downey Jr., aunque igual Robert Downey Jr. ¿cuántas veces ha interpretado ya Iron Man en 6 veces? ¿Seis películas? Sí, seis ya. Y firmó Bueno, también para está, Infinity War también, ¿no? así es, le hizo una pequeña extensión. También está el caso de Hugh Jackman, quien ya anunció que es una más y se va. Así es de que no es extraño, o sea, a fin de cuentas son personajes con los que es difícil asociarse por tanto tiempo. Digo, no por nada hemos tenido reemplazos en otros personajes. El caso más reciente, el Spider-Man, por ahí estaba también el caso de Batman. Así es de que no es inusual que pues se cumplan ciclos y haya que pensar en renovar al elenco, pero pues como mencionabas, en el caso de Chris Evans, él es lo bastante joven como para poder quedarse en el papel durante algunos años más. Ok, ¿qué más nos queda, Alberto? Creo que con eso sería todo, ¿no? Pues nada más por ahí pequeñas notas del lado de televisión. En el frente de Daredevil, que está filmando su segunda temporada, por ahí apareció una foto en Twitter, donde John Bernthal, el actor que va a interpretar a Frank Castle, mejor conocido como Punisher, se tomó una foto enfrente de un muro lleno de armas. Así es de que creo que está metiéndose en el personaje y haciendo la promoción debida para crear un poquito de hype alrededor de su interpretación. Ok, creo que eso sería todo. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí varias cosas, pero no completé todo lo que quería completar, así que hubo uno por lo menos que no voy a poder comentar porque alcancé a leer la primera parte solamente. Leí Godzilla in Hell, sí, Godzilla in Hell, parte 1, dibujada por James Stocco. No sé si leíste esto, Alberto. No lo he leído. Ubico el proyecto, pero no lo he leído. Ok, hace bastante tiempo atrás comenté un cómic de Godzilla escrito y dibujado por James Stocco, que era Godzilla Half Century War, que sigue la trama donde Godzilla ataca Japón durante 50 años, o pasea por Japón y la península y Asia durante 50 años, y es perseguido por una tropa que donde un soldado en particular pelea contra Godzilla durante 50 años y nunca logra derrotarlo y ve cómo Godzilla pasa de ser una amenaza a ser un pseudo aliado, etc. Entonces es un cómic bastante bueno que en su momento recomendé por toda esta relación de estos dos personajes de Godzilla y este soldado que lo persigue. Godzilla in Hell supongo que derivará de alguna historia anterior en la cual Godzilla pueda haber muerto. No lo sé. Realmente no importa mucho a efectos de leer la historia. Godzilla cae en un abismo y esta es una historia absolutamente silente. No tiene más que onomatopeya. Y es Godzilla recorriendo el infierno, dibujado por James Stocco. Entonces es, para los que no conozcan a este dibujante, que se hizo famoso con las series Wonton Soup, publicada por Oni Press, Orkstein, publicada por Image. Es un tipo con muchísima, un canadiense con muchísima influencia del manga. A mi modo de ver, me parece que hay mucha influencia de Akira Toriyama en su dibujo, que es muy, muy detallista en el trabajo que realiza. Tiene un dibujo que es a la vez muy enérgico, muy expresivo, pero muy, muy detallista. Pone muchísima información en cada viñeta que no es solamente relativa a darle detalles a texturas o cosas por el estilo, sino que también con incluir pequeños gags visuales en el fondo, etc. Este cómic de Godzilla en particular no tiene tantos gags visuales, tiene sí personajes pequeños que de repente se notan poco y que después aparecen. Digamos, se ven al fondo de una imagen y después aparecen ya como protagonistas de una secuencia. A mí por lo menos la escena que más me llamó la atención es una escena en la cual Godzilla es atacado por un enjambre, tal como ven en las películas o los documentales de los enjambres de langostas, pero aquí se trata de un enjambre de seres humanos. Y es una imagen de doble página, pero que ocupa un tercio de la altura de la página, donde hay una nube gigante, un torbellino gigante de seres humanos enroscados unos con otros que empiezan a estrellarse contra Godzilla y Godzilla lucha contra un mar de gente. Como suele pasar, nada detiene a Godzilla y la historia sigue avanzando con otros monstruos o amenazas que van apareciendo frente a Godzilla en su descenso al infierno. No sé, para mí por lo menos creo que todo el goce de esta historia pasa por el dibujo de Stocco, que en este caso, a diferencia de lo que pasó en Half Century War, donde él dibuja la historia completa, aquí solamente dibuja el primer número de la serie. Son cinco números, pero cada uno está a cargo de un artista distinto. Así que es una oportunidad para que cada artista vaya haciendo, no sé, lo que se le ocurra con el personaje y con el entorno del personaje. Así que a mí por lo menos me gustó muchísimo la historia y si les gusta Godzilla o si les gusta el buen dibujo en general, creo que es una revista que les podría interesar bastante. Y es solo el número uno. Creo que lo voy a retomar cuando complete la miniserie. Ok, suena atractiva la idea, sobre todo desde el lado del arte, ¿no? Así de que pues habrá que ver para dónde va. Ah, y lo publica IDW, eso se me olvidó explicar. Ok, Alberto, ¿qué leíste tú? Y finalmente terminé Pluto. Así es de que tras semanas de retrasos. Sí, no era labor sencilla, son 8 volúmenes. El manga, como sabemos, es algo que tiene su propio ritmo narrativo. Creo que esto es algo común a diversos medios narrativos. Pasa con el cine también, por ejemplo, que no es lo mismo el ritmo narrativo que vemos en las películas occidentales al que podemos encontrar en el cine europeo o el cine de Asia. Con el manga y el cómic pasa algo similar. Tiene un ritmo narrativo muy, muy diferente. Está el hecho de que las páginas son más pequeñas, lo cual a veces crea la engañosa sensación de que es algo que lees más rápido, porque son menos paneles por página y menos textos, pero el volumen de páginas tiende a compensar esta situación. Bueno, el caso de Pluto es un cómic que tiene relación con un personaje legendario del manga y el anime. Pues a pesar de que la historia es completamente contemporánea y original, y deriva de cierta forma de una historia parecida originalmente en las páginas de Astro Boy, este legendario personaje creado por Osamu Tezuka, que en nuestros episodios conoce a otro androide de aspecto humano, que es el inspector Gesicht, un policía que trabaja para la Europol. Y lo que vemos en esta historia pues es una reinterpretación un poquito del mundo creado por Tezuka, y tomando como personaje central al inspector Gesicht, que está investigando un caso. Para resumir un poquito de lo que va la historia, es que empiezan a aparecer muertos, o en este caso destruidos, a algunos androides que conforme avanza la historia descubrimos que quien sea o lo que sea que los está matando, tiene como blancos a los 7 robots más avanzados tecnológicamente hablando. El encargado de investigar estos crímenes es precisamente el inspector Gesicht, y el pequeño twist aquí es el hecho de que pues no solo es él quien está a cargo en la investigación, sino que es uno de los 7 blancos del asesino o asesinos. No sé si por ahí entre nuestros escuchas haya quien esté familiarizado con el trabajo de Urasawa, este autor japonés de manga, que es reconocido por algunas series como Monster o 20th Century Boys, que son mangas sumamente aclamados por la crítica y lectores especializados. Yo la verdad es que había oído mucho hablar de él, pero no había tenido oportunidad de leer ninguna de sus obras. Y la curiosidad que me causaba el hecho de que hubiese basado un trabajo en la obra de Tezuka fue lo que me llevó a buscar esto como un primer acercamiento a su trabajo. Narrativamente hablando, me encantó. Es alguien que pone bastante atención al detalle, y tiene un estilo narrativo muy efectivo. Es alguien que sabe utilizar muy bien los silencios y crear atmósferas en su cómic. Y tratándose de una historia de ciencia ficción, lo que temía era que al tratarse de ciencia ficción con robots, fuera a caer en muchos de los clichés del género. Es un hecho que la ciencia ficción siempre se utiliza como una forma de extrapolar temas vigentes del mundo actual en un entorno usualmente futurista. Y no solo hace eso, sino que va un poquito más allá. Lo que hace con esta historia de inteligencias artificiales que han alcanzado el nivel de autoconciencia, lo lleva a un nivel emocional, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el volumen 1 hay una secuencia que me parece de lo más interesante, cuando Gesicht va a ver a la esposa de un androide que fue asesinado en una escena del crimen por alguien que estaba huyendo del lugar. Es una víctima circunstancial, no es uno de los blancos que está atacando el asesino a quien él busca. Pero se trata de un robot que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y como consecuencia fue destruido. Gesicht visita a la esposa, que es otro robot. En este caso se trata de robots de modelos anteriores, entonces no tienen apariencia de seres humanos. Y llega a darle las condolencias a la esposa, que no, como no tiene un rostro humano, no puede mostrar ninguna expresión. Entonces aquí hay una serie de paneles sin texto alguno, en los que trata de crear un vacío emocional con la esposa del robot, y lo hace de una manera muy efectiva. La robot termina por contarle una historia de cómo ella trabajaba en una casa en donde, cuando nació un niño, la familia tenía una mascota, un perro, que fue su compañero durante varios años, hasta que el perro murió. Y ella comenta que el niño había llorado mucho todos los días, y ella trataba de reconfortarlo o consolarlo, pero no entendía por qué se sentía tan mal por el perro. Y dice, pero creo que ahora por primera vez entiendo cómo fue que se sintió. Entonces, creo que detallitos como ese que se repiten a lo largo de la historia es lo que hace que el trabajo de Naoki Urasawa resalte. Es algo que a quienes no acostumbran a leer manga tienden a estereotiparlo como dibujos de ojos grandes y peinados estrafalarios, y donde las cosas no se toman con seriedad, o hay mucho humor fácil. Es algo que se da más en el anime que en el manga, y me parece que narrativamente hablando, el manga tiene tanta validez como el cómic europeo o americano, y en manos de un autor que sabe lo que está haciendo, pues las historias tienden a ser fuertes a un nivel emocional más allá de la historia que están contando, y ese es el caso con esta historia de Urasawa. Y dentro de las cosas que destacaría, además de lo que ya mencionaba, de la atención al detalle que pone, sobre todo a la hora de pintar fondos con algunas de las locaciones, ciudades o donde se desarrolla la historia, y presenta esbozos de lo que fue este mundo donde los robots empezaron a tomar un papel importante en la sociedad, donde se crea un acta de derechos de los robots, y donde vemos también, por ejemplo, la historia de un dictador en Medio Oriente, quien decide abolir todos los derechos de los robots y prohibirlos en su país. Entonces creo que juega un poquito con esta idea de extrapolar situaciones que vivimos en la sociedad contemporánea, ponerlas en un entorno de ciencia ficción y jugar mucho con esta idea de crear alegorías a ciertos temas. Cuando aparece Atom, que no es otro que Astro Boy, la historia toma un giro precisamente porque empiezas a ver el trasfondo filosófico detrás de contar esta historia con robots humanos capaces de sentir sentimientos. La relación entre Atom y el inspector Gesicht es una de las partes más emotivas de la historia. Es algo que se convierte en el motor que te mantiene leyendo. Y la verdad es que se trata de una historia muy bien realizada. Para quien tenga dudas sobre si debiera intentar leer algún manga o no, en alguna ocasión habíamos comentado por aquí, por ejemplo, Long Wolf and Cub, que decíamos que era un buen punto de entrada para quien no quería encontrarse con todos los clichés que vemos, sobre todo en las animaciones japonesas. Y me parece que esta podría ser otra opción. Personalmente no estoy tan familiarizado con el manga de Astro Boy. Es algo que en algún momento tengo intención de rectificar, pero creo que como casi todo mundo, mi conocimiento del trabajo de Osamu Tezuka viene más por las adaptaciones animadas de su trabajo que por los mangas en sí. Entonces no estoy familiarizado con la historia que dio origen a esto, que es en donde aparece el inspector Gesicht, pero me parece que lo que hace recreando al personaje de Atom y dándole una interpretación contemporánea es algo que vale mucho la pena. Para quien haya visto alguna vez las caricaturas de Astro Boy, seguramente les resultará interesante ver la forma en la que es reinterpretado en las páginas de Pluto. Y la verdad es que es un título que recomiendo bastante. No es una lectura tan ligera como podría parecer a primera. Como mencioné, son 8 volúmenes. Y si le tienen paciencia a acostumbrarse al ritmo narrativo del manga, sin duda descubrirán que es una experiencia sumamente satisfactoria esta lectura. Pluto de Naoki Urasawa. Ok. Estos son los volúmenes que cuestan alrededor de $12 cada uno, $13 cada uno. Así es. Ok. Pueden encontrar en Amazon si lo desean. Me queda otro cómic por comentar, aunque este no lo terminé de leer. Se trata de dos miniseries. Entonces el recopilatorio lo leí hasta el término de la primera miniserie. Es Wonton Soup de James Stocco. Que me di un maratón de James Stocco este fin de semana. No pude leer Así mucho durante la es. semana. A ver, Wonton Soup. Hace muchísimo tiempo comenté un cómic de Brandon Graham que se llama King City, que también es un recopilatorio de. Creo que lo publicó Image también. O sea, perdón, Image en ese caso. En este caso lo publica Oni Press. Que es una especie de mundo posapocalíptico, de tecnología, qué sé yo, donde se dan historias que tienen más que ver con, no sé, un entorno distinto para historias que son básicamente idiosincráticas, pero en un entorno raro, o sea, son personajes que no están luchando por el bien o por el mal o por arreglar una situación en particular, sino que están desarrollando sus vidas en un entorno distinto. Wonton Soup tiene varios rasgos similares. El humor de James Stocco es muy similar al de Brandon Graham en el uso de del lenguaje, de los juegos de palabras, que es algo que probablemente sea muy difícil de traducir si se intenta. Y es la historia de Johnny Boyo. Johnny Boyo es, conforme se desarrolla la historia, lo van descubriendo, es un copiloto de un camión de carga espacial que junto a un amigo recorren el espacio dejando cargas, distintas cargas. Entonces él tiene cierta afición exacerbada por la cocina, es lo que se da a entender al principio de la historia. Y lo que es un poco cómico del cómic es que el personaje o la historia se detiene para mostrar recetas de cocina. Es como ver un personaje que de pronto se transforma en algún chef celebridad y les cuenta cómo hacer un plato X. Ahora, los platos que se cuentan en Quantum Soup son platos de fantasía donde hay ingredientes extraterrestres muy extraños y que sirven para exacerbar la minucia, el detalle, la obsesividad de la gente que se dedica a cocinar y que busca recetas perfectas. La primera receta que cuenta aquí Johnny Boyo, por ejemplo, es que consiguió una especia que tiene la característica de ser muy riesgosa, muy peligrosa. Entonces, él prepara unos vegetales que los tiene que cortar muy fino, porque esta especia que va a usar, cuando detecta que los cortes han sido hechos de una manera imprecisa, en trozos muy grandes y muy distintos unos de otros, percibe que el cocinero es malo y por lo tanto lo mata, lo asesina. En cambio, cuando el corte ha sido bien hecho, estas bacterias, microbios, no sé, asimilan este sabor y se reproducen rápidamente porque su único objetivo en la vida es transformarse en un plato delicioso. Entonces muestran todo el proceso en el cual, bueno, el primero hace el corte de estos vegetales, lo mezcla con esta especia que empieza a crecer como una planta gigante, a la vez que él prepara un horno al cual le tiene que subir la temperatura para poder cocinar un tipo de carne especial que encontró. La instrucción final que le da a la carne, o sea, la tira donde está esta especia y le dice ya, tu turno. Y la especia lo recoge, lo absorbe y se transforma en un plato. Y le dice, muchas gracias, te ves delicioso. Y el plato le contesta de vuelta, no pasa nada, gracias a ti. Y son cosas como esas las que abundan en este cómic, que pasa de esa introducción a luego enterarnos de que Johnny Boyo en realidad es un cocinero prodigio de una escuela, de la escuela más importante de cocina del universo conocido, que empieza a sentirse estancado por el tipo de cocina que le están enseñando, entonces decide dejar la escuela de cocina y empezar a recorrer el universo para conocer platos de una manera más directa y no verse deformado en su tipo, en su estilo de cocina por las instrucciones que le van dando en la escuela. Y es retado a un duelo de cocina por unos gemelos que tienen la característica de absorber la comida a través de los poros, con lo cual son muy exactos en la forma de preparación de la comida. Y se da un duelo bastante particular entre estos gemelos cocineros y Johnny Boyo. Y la mayoría de los personajes son así, pero realmente no hay una trama en la cual el personaje tenga que ir de un punto a otro, sino que son las cosas que le van pasando a Johnny Boyo mientras va aprendiendo cocina. Entonces, nuevamente, el dibujo de James Stocco es muy bueno, es muy detallado, es muy está muy influenciado por el manga, entonces tiene un humor que utiliza el lenguaje del manga. Las naves se parecen a las naves de Akira Toriyama. En fin, creo que hay mucho aquí que les puede gustar, aunque no van a encontrar algo que se parezca a Dragon Ball Z, eso sí, pero sí el estilo de dibujo, por lo menos a mí me recuerda a eso. Así que, si les gusta el dibujo de Stocco, creo que Wonton Soup es un cómic que deberían leer. Con la salvedad de que probablemente si andan buscando una historia más concreta, pueden encontrarlo un tanto frustrante. No es mi caso. Me gustó mucho que sea en el fondo un cómic donde el tipo va haciendo lo que se le ocurre en el momento. O sea, es la impresión que da, por lo menos. Porque es una manera bastante refrescante de ir contando historias, sobre todo cuando uno constantemente está leyendo historias que están estructuradas de una manera muy similar unas con otras, como pasa con los cómics de superhéroes. Así que les recomiendo Wonton Soup. Está disponible en un tomo, una especie de ómnibus publicado por Oni Press, que tiene un costo de $20. Incluye los volúmenes 1 y 2 y son aproximadamente unas 400, 500 páginas de cómic que pueden adquirir a un precio bastante módico. Ok. ¿Algo más? El otro cómic que estaba leyendo era Island, que es precisamente una antología editada por Brandon Graham, pero es lo que no alcancé a leer completo. Alcancé a leer una parte de la primera historia que es escrita y dibujada por Emma Ríos, pero espero poder comentarlo la próxima semana. Y había una última historia que no sé si pudiste leer, Alberto, que quería comentar contigo. Witches. Así es. Sí, afortunadamente terminé el viernes con, bueno, con el sábado, muy temprano, terminé Pluto y sí pude dedicarle un rato a leer Witches y pude leer los 6 números publicados hasta ahora de manera íntegra. ¿Y qué te pareció? Y me gustó, creo que Snyder se siente mucho más a gusto escribiendo horror que escribiendo superhéroes. Ya hace algún tiempo que yo sí siento cierto cansancio en lo que está haciendo con Batman, pero sus cómics de horror parece ser que mantienen un nivel, creo que es evidente que es un género que disfruta escribiendo y con este se confirma, ¿no? Toma un elemento tradicional del género, como son las brujas, y crea una historia que a pesar de tomar muchos clichés del género, y aún así se siente fresca. ¿Qué te pareció el arte de Jock, que fue un poco lo que me llamó la atención a mí de la serie? Yo no lo veo tan dispar respecto a trabajos suyos anteriores. Creo que más bien lo que le da una apariencia diferente es lo que estaba haciendo Matt Hollingsworth con el color. Creo que Hollingsworth creó por ahí algunos efectos extraños que de repente sí causan cierta confusión en algunas páginas. Me imagino que fue intencional y era justamente eso lo que buscaban, porque todos los números al final traen algunas páginas del proceso creativo y cuando ves las tintas de Jock en blanco y negro, fuera de que su entintado parece un poco más suelto que de costumbre, como que está usando los pinceles de una forma más libre, más... Se ve de repente una línea no tan definida, pero en términos generales no me causó tanta contrariedad como a ti el trabajo de Jock. Los colores fue lo que sí en algunas páginas me parece que ayudaban a que algunas imágenes resultaran complejas. No sé si me causó contrariedad, no diría que eso, lo que me causó es curiosidad porque es distinto de lo que se ve habitualmente. Lo que entendí yo de lo que contaba Jock de su proceso es que utilizó una mezcla de estilos con acrílicos y óleos en los cuales producía manchas. Las manchas después eran coloreadas y superpuestas con la página de cómic, lo que le da una especie de efecto de que los personajes están bajo algún tipo de condicionamiento. Podría interpretarse como una sugestión, como el efecto de la magia, una sugestión de una droga, o perdón, el efecto de alguna droga, o algo de esas características, que algún personaje esté borracho. De alguna manera se trata de reflejar la idea de que las percepciones están alteradas, de que la pienso yo, o que los personajes están bajo algún grado de no están actuando de una forma completamente lúcida, están sometidos a algún estrés, a algún efecto de algún tipo de droga alucinógeno o lo que sea, o magia también puede ser. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, porque en algunas páginas, sobre todo donde se da a entender que este efecto es más fuerte, Los colores son muy, están muy distorsionados por estas. Los colores, en algunas páginas sobre todo se da a entender que hay, los colores están muy distorsionados por esta mezcla de estilos y mezclas de colores. No, no sé si te pasó eso a ti, Alberto. Sí, pero insisto, me parece, estoy casi de acuerdo con los números, el que comenta esto de haber mezclado unas manchas hechas con acuarela y acrílicos, texturas de papel y estas plantillas de círculos para crear sombreado que se conocen como zips. Creo que el que lo comenta es Matt Hollingsworth, no Jock. Así es de que, Okay. insisto, creo que es más el efecto final del color. Más que el trazo como tal de Jock No, no, no. lo que es diferente, pero sí el efecto final en el arte, que es a fin de cuentas la combinación del trabajo de ambos, de Jock y de Hollingsworth, sí tiene este aspecto que mencionas, crear esa sensación como de irrealidad, ¿no? Que o están bajo la influencia de algo, o que lo que estás viendo está siendo distorsionado de alguna forma por algo. Entonces, sí, me parece que fue completamente intencional el crear ese efecto, pero más allá de un par de secuencias que se vuelven confusas ante esta mezcolanza de técnicas, me pareció interesante el resultado gráficamente hablando. Sí, no, a mí no me pareció malo ni creo que haya sido malo el efecto del trabajo de Jock, simplemente me pareció novedoso, distinto. Lo que sí encontré confuso en algunas instancias es que la narración va saltando en el tiempo, hacia adelante, hacia atrás, entonces hay cosas que no están narradas de una manera completamente lineal, que se dan a entender en algunos casos. Entonces eso Sí, tiene muchos flashbacks. sí, eso sí me generó en algunos momentos algún grado de confusión. Y por supuesto porque lo que trata de buscar acá y tal vez sea más difícil de conseguir en un cómic que en una película es presentar la idea de que hay cosas que los personajes comentan o que afectan a los personajes que tal vez sean solo sugestiones de los mismos personajes, que no sean cosas reales y que por lo tanto no las puedan percibir otros personajes. Entonces, tratar de transmitir esa idea que en muchos casos que es el tema de la percepción alterada que se ve en muchas películas donde un personaje empieza a actuar como loco y el resto no le cree, bla, bla, bla, es un tanto más difícil de hacer de una manera sutil en un cómic. Así que eso genera algún grado de dificultad para entender algunas secuencias, pienso yo, pero nada que comprometa el desarrollo del cómic. ¿Qué te parece si contamos la trama como para que nos entiendan mejor la historia? Me parece bien. Pues básicamente la historia parte alrededor de una familia que en las primeras páginas nos dan a entender que acaban de mudarse a un pueblo y aparentemente huyendo de un suceso pasado. Conforme va avanzando la historia, descubrimos que lo que pasó fue que la hija de esta familia, una adolescente de nombre Sailor, estuvo involucrada en un caso de la desaparición de las compañeras, quien le hacía bullying en la escuela. Aparentemente lo que pasó fue que estaban las dos solas en el bosque y en medio de una pelea, discusión entre ambas, algo que no entendemos qué es en esos momentos, sale de un árbol y se lleva a esta chica que era la bully de la escuela. Esta desaparición pues provoca una investigación que complica la vida sostenida de la familia en el pueblo donde estaban anteriormente, por lo que deciden mudarse. Están tratando de establecer su vida en este nuevo pueblo, que también está pegado a un bosque, y poco a poco se va revelando la clase de conflictos con que está lidiando esta familia. El padre es un escritor de libros infantiles, quien al parecer tuvo algunos problemas de alcoholismo en el pasado reciente. Su esposa trabaja en un hospital como enfermera, pero tuvo un accidente en el que perdió el uso de las piernas. Aparentemente el accidente tuvo que ver un poquito con negligencia de parte del marido en una noche, y eso fue lo que los llevó a buscar un nuevo inicio en un pueblo nuevo. El caso es que llegan a este nuevo pueblo y los rumores acerca de lo que pasó con Sailor y la chica desaparecida, quien se llamaba Annie, Los persiguen hasta acá. Hay ciertos rumores circulando alrededor de Sailor, y hay quien piensa que en realidad ella mató a la otra chica y la desapareció, lo que complica un poquito la adaptación a esta nueva vida, además de que Sailor es una chica sumamente introvertida y tiene dificultad para relacionarse con los demás, más allá de la experiencia traumática que vivió. El caso es que conforme avanza la historia, descubrimos que este nuevo pueblo tiene sus propios secretos de corte sobrenatural, y lo que sea que vive en los bosques también está presente aquí. Entonces, una vez que se va revelando lo que existe en el bosque y la naturaleza de estas criaturas, es que el conflicto general de esta chica tratando de dejar atrás un evento traumático y su familia tratando de lidiar con esto, pues desemboca en una confrontación con los habitantes de este nuevo pueblo. Sí, y bueno, la razón. Hay dos cosas ahí que son un par de detalles importantes. El bullying que hacía Annie a Sailor era bastante más allá de un nivel normal de bullying, de que le peguen y le quiten la colación a alguien. Esta niña estaba. Era una potencial asesina en serie. Y de alguna manera se había obsesionado con Sailor y lo que ella quería hacer en el bosque era asesinarla. Estaba buscando eso, la amenaza con una pistola y con un cuchillo y le pide que se quite la ropa y para apuñalarla. Y es en esa instancia en la cual Annie es atacada por una fuerza desconocida. Conforme avanza la historia se va revelando que hay un vínculo de esta familia, un vínculo que ignoran. Que aparentemente ignoran, con fuerzas de magia oscura, que serían las brujas. Y las brujas de esta historia son algo así como una fuerza de la naturaleza, más que el típico concepto de la bruja en la escoba, con las verrugas y un caldero. Es la idea de crear un pacto por el cual se realiza un sacrificio y ese sacrificio otorga un beneficio a una persona en particular. Y hay gente que está en conocimiento de esta posibilidad de pactar con las brujas a cambio de estos beneficios y hay gente que no lo está. Y de a poco estas personas que tienen una vida bastante más tradicional y alejada de ese tipo de supersticiones, probablemente terminan viéndose involucradas en esta trama que involucra a las brujas y va afectando directamente el desarrollo de su vida en este nuevo pueblo. Entonces, esa es la premisa sobre la cual se desarrolla la historia, estas seis partes. Y creo que es muy bueno ver nuevamente a Jock con Scott Snyder. Hay que recordar que hace no tanto tiempo escribieron una historia de Batman que es. Creo que mi historia favorita de Batman de los últimos 20 años, tal vez que es Black Mirror, la historia de Detective Comics con donde era Dick Grayson Batman todavía y se enfrenta al hijo de Jim Gordon, que es una historia también más arraigada en el horror que en los cómics de superhéroes y es ahí donde retoman la relación laboral yo con Scott Snyder en base a ese tipo de historia. Pero no puede ser que no es tan recientemente, eso fue antes de los nuevos 52. ¿Cómo? Que esto ocurrió antes de los nuevos 52, así es de que no es tampoco tan reciente. No, no es tan reciente, pero tampoco es tan lejano. Fue hace cuánto, 4 años, el 2011. Pues debe haber sido casi 5 años, debe haber sido hacia finales de 2010, principios de 2011. Bueno, pero no fue hace tanto tiempo tampoco. No, no fue hace tanto tiempo, pero tampoco es como para llamarlo reciente. Reciente si los comparas contra los 75 años de existencia de Batman, Bueno, pero por si eso tomas fue en cuenta, relativamente reciente. sí, pero toma en cuenta que hay lectores que tienen 2 o 3 años leyendo cómics. ¿Ah, sí? Sí, suena extraño, pero pasa. Ok. Bueno, Pero si quieren, dense una vuelta y léanse esa revista, bastante buena. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas de nuestros lectores? Con eso estaríamos cerrando, me parece. Creo que si tú tienes por ahí alguna pregunta. Sí, a ver. Lamentablemente son de estas preguntas que terminamos respondiendo mal, pero hay que hacerlo. IAHN, no sé quién lo bautizó así, pregunta. Si te acuerdas de él, antes su perfil era el que confundías el Hernanades. apellido, Hernández Navarrete, son las HN. Sí, La no pero. sé de qué sea, pero la I es de Iván. Sí. Pero IAHN es más chistoso decir que, bueno, que lo bautizó así. En fin. Por Si lo favor, lees en comenten inglés sobre es el. aún más divertido. Por favor, comenten sobre el cómic de Mark Millar, Jupiter Legacy, para saber si vale la pena. Gracias. Yo no sé si vale o no vale la pena, porque hace varios años adopté la decisión de no leer más cómics de Mark Millar. Y no lo he vuelto a hacer. Mal hecho, recuerda, como buen reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día, entonces de vez en cuando te topas con buenos trabajos de su parte. Y en el caso de Jupiter Legacy, digo, es perfectamente sabido que yo soy uno de sus lectores más críticos, y aún así digo que sí que es uno de sus mejores trabajos en mucho tiempo. A mí sí, la verdad es que me gusta mucho. Ahí lo desesperante es la lentitud para hacer los números. Me parece que es increíble que nos dieron una serie de 10 números y en 2 años han publicado solamente 5, que hayan creado un spin-off precuela en el que trabaja otro artista y el Frank Welker se encarga solamente las portadas, y también de ahí ya tengan 5 números. Entonces creo que esa es la única parte desesperante, el hecho de que las historias no aparezcan con una periodicidad más regular. Pero sin duda se trata de un cómic que vale mucho la pena. Es un... Vamos, si alguna vez dije que Superior era la carta de amor de Millar a los superhéroes y en particular a Superman, me parece que Jupiter's Legacy lo que hace es analizar un poquito el género de superhéroes desde el punto de vista de su valor icónico dentro de la sociedad norteamericana. Lo equipara un poquito a algunos ideales de lo que es el sueño americano, esta idea aspiracional de lo que uno puede llegar a ser. Entonces, creo que desde ese punto de vista es algo muy interesante, y la historia en sí también es bastante, bastante entretenida. El arte de Quietly, hay gente a la que no le gusta, ahí sí no hay forma de darle vueltas. Si alguien no se siente a gusto con su estilo, sobre todo en términos de faciales, que a veces sí sus rostros son un poquito extraños, pues no hay forma de superar eso porque sigue siendo lo mismo. Pero me parece que su narrativa es muy limpia, su diseño de personajes también es bastante atractivo, y lo que cuenta es la historia de un grupo de amigos que después de la gran recesión que sufrieron los Estados Unidos en 1929, uno de ellos tiene una visión de una isla que lo llama y le promete que lo va a ayudar a resolver los problemas de América. Él reúne a su familia y a algunos amigos para partir en busca de esta isla, y aunque no, nunca cuentan qué fue lo que pasó ahí, regresan de esta isla con superpoderes y coloridos uniformes a tratar de resolver los problemas de los Estados Unidos. Entonces, después de una pequeña introducción de esto, la historia salta al presente, en donde vemos cómo las vidas de los descendientes de este grupo de héroes, pues no son precisamente algo que equivalga al sueño americano, ¿no? Tienen una hija que parece estar más preocupada por ser una celebridad y sacar beneficios económicos de ello, quien tiene una relación con el hijo de un supervillano famoso, un hijo que es sumamente irresponsable y pasa la mayor parte del tiempo tomando y perdiendo el tiempo con sus amigos que también tienen poderes, y empiezan a lo largo de la historia, estos 5 números que existen, de explorar un poquito este mundo y las consecuencias del poder y lo que conlleva en la sociedad contemporánea, y equiparándolo contra lo que era el aspiracional de los superhéroes, sobre todo en la Edad de Oro y principios de la Edad de Plata. Entonces me parece que es un cómic que vale mucho la pena. Es un título muy, muy atractivo. Si eres fan de Mark Millar, pues obviamente te va a gustar. Y si no eres fan de Millar, como es mi caso, les puedo asegurar que es uno de los títulos que valen la pena. Insisto, apenas van publicados 5 números. No hay fechas de cuándo se vaya a retomar el proyecto de los 10 números que fueron anunciados. Como es costumbre, pues Millar ha comentado que este es un proyecto que ya discutió con varios directores de cine. Entonces no sería sorpresa que eventualmente se dé una adaptación a la pantalla, pero de momento no hay nada concreto todavía, así es de que por ese lado habría que esperar. En el caso de México, pues hay que recordar que todos los derechos de los títulos del Millar World los tiene Panini, y que la idea es que se iban a publicar todos, así es de que habría que esperar a ver si este proyecto viene dentro de los próximos lanzamientos de la editorial. Ok, esa era la única pregunta que me llegó a mí. No sé si te llegó alguna otra a ti. Por acá tengo. Acá el problema es que mis amigos tienden a ser bastante más dispersos y generalmente sus preguntas no van a ninguna parte. Este es el caso de Logan Wayne, que nos pide que recomienden Lazarus, que tengan buen programa. Nada más que él no se refiere al Lazarus de Greg Rucka que comentamos hace algunos episodios, sino a un cómic nacional del que él es el autor. Así es de que, pues en ese caso no lo he leído, no puedo opinar. Y tratándose de una publicación independiente de acá de México, pues asumo que tú tampoco lo has leído, ¿verdad? No, pero sí recomiendo Lazarus de Greg Rucka y Michael Lark. Ok, para diferenciarlos, el Lazarus de Greg Rucka tiene una S al final, el Lazarus de Logan Wayne tiene una Z al final. Así evitamos confusiones. Y la otra diferencia es que uno está escrito por Greg Rucka y el otro por Logan Wayne. Así es. Después, Toño Vera Luna, mi pregunta sería si piensan que la nueva línea de DC Comics, DC U, es mejor que su antecesora New 52. Depende. A ver, lo primero sería declarar que no he leído todo de DCU, ni nunca leí tampoco todo de los nuevos 52, pero leí bastante como para hacer algún tipo de afirmación categórica respecto de nada. Respecto de lo que sí he leído, me gusta más el DCU que los nuevos 52. Lo cual me lleva a. Me sirve como ejemplo de cuando me dicen que claro, que me quejo de los nuevos 52 porque no son el universo que yo conocía y que por eso no me gustan. No me gusta porque considero que, pese a que hay algunas cosas buenas, es mayormente un producto hecho con cierto apuro y mal pensado y mal planificado. Así que en términos de si a mí me gusta más el DCU, lo que he leído, sí, me gusta bastante más que los nuevos 52. Si es mejor, no sé, si estamos hablando en términos de venta, creo que no. Pero tampoco se ha puesto en marcha una maquinaria publicitaria en torno al DCU como la que se puso en marcha en torno a los nuevos 52. Así que tampoco creo que puedan compararse de una manera pareja el tipo de lanzamientos que son. Creo que DCU más que un relanzamiento es una renovación de cierta parte de la línea editorial nada más. Así que tienen enfoques distintos tanto en su propósito como en la forma en la que se han lanzado. Así que no sé si eso sirve de algo. Como te digo, en términos de lo que a mí me gusta leer, creo que sí, que se han lanzado algunas series que me han parecido bastante agradables a mí, por lo menos. Yo soy la idea de que esa pregunta tiene dos posibles respuestas, una corta y una larga. La corta es cualquier cosa es mejor que los nuevos 52. Ok. Y la larga es que cualquier cosa es mejor que los nuevos 52 porque creo que el principal problema de la línea, al igual que tú, no leí todos los títulos, pero sí leí los primeros números de la gran mayoría de las series y me parece que el principal problema que tenía es precisamente que lo convirtieron en una línea. Todos los cómics tenían el mismo tono, la misma línea de narrativa o muy, muy similar. Creo que eso derivó en este afán de tratar de tener una continuidad controlada a lo largo de 52 series, lo cual me parece que es algo que no tiene sentido. No puedes esperar que ningún lector siga 52 series al mes. Y creo que esa idea lo que hizo fue maniatar a muchos autores respecto a lo que podían o no podían hacer dentro de las series. Entonces, la iniciativa de DCU lo que está buscando es tener una mayor diversidad de voces, un poquito más de libertad creativa, el separar un poquito la idea de esta continuidad en la que todos los títulos tengan que ir ligados de manera estrecha. Y me parece que tan solo desde ese punto de vista ya se trata de una cuestión sumamente positiva y que hace que resulte más atractiva la idea de tener a los títulos del DCU por sobre los de los nuevos 52. Pero a fin de cuentas, me parece que en ambos casos, pues la valoración no debieras hacerla como línea, sino más bien título por título. Si un título es bueno, pues sí, siempre valdrá la pena leerlo y recomendarlo. Si el título es malo, no importa de dónde haya salido o a qué línea pertenezca, no dejará de ser malo. Entonces creo que ahí no es una cuestión de valorarlo como líneas completas, sino pensar en juzgar cada título de forma separada. Sí, a ver, y otra gran diferencia que tienen DCU y en los nuevos 52 es que, como dice Alberto, no sé si había tanto un afán de interconexión entre todas las historias como si había un único tono de historia. Era como leer, como que todos los cómics eran el mismo cómic, bastante similar a eso, esa sensación generaba un poco de repetitividad en el tipo de historia. El DCU tiene, creo yo, la característica de entregarle proyectos a gente que tiene propuestas alternativas, un poco hacer cómics independientes dentro de la línea, o sea, tratar de producir 20 Hawkeyes dentro de la línea de DC, lo cual tiene cosas buenas y malas. Buena en el sentido de que da lugar a propuestas más personales, más atractivas en algunos casos. Por otro lado, también son tal vez demasiados Hawkeyes. Como decía Alberto en algún podcast anterior, es más fácil que una revista que es rara, que es distinta, se destaque siendo la única revista que es así en un mar de publicaciones, a que haya muchísimas publicaciones raras, porque en ese caso dejan de ser publicaciones raras, pasan a ser el status quo de la línea. No sé, el tipo de cómic por lo menos es más de mi agrado que lo que eran los nuevos 52. Eso es todo lo que podría decir respecto de el DCU. Sí, creo que en términos generales se resume a eso, ¿no? La diversidad de voces que te permite hallar opciones más atractivas, o al menos en nuestro caso, que va un poquito más orientado hacia cosas que nos gustan. Ok, ¿alguna otra pregunta, Alberto? Jorge Tobalín, el editor fundador de Revista Comicase y quien, por cierto, cumplió años el día de ayer. Estamos grabando esto el domingo 6 de septiembre. Ayer sábado Jorge cumplió 35 años, entonces pues le mandamos un abrazo, aunque sea con retraso. Él pregunta, ¿qué esperan de Dark Knight 3 de Master Race? Nada. Sí, eso es lo mejor que uno puede hacer, no esperar nada. Digo, a fin de cuentas, quien está esperando más de Frank Miller, pues ya lo comentamos alguna vez en el pasado. Yo soy de la idea de que aquí lo que está haciendo Frank Miller es vender el uso de su nombre. El cómic lo va a escribir Brian Azzarello y lo van a dibujar Andy Kubert y Klaus Janson. Entonces no hay de otra. Entonces lo mejor es llegar aquí con expectativas de nada y esperar a ver qué es lo que ofrecen. Sí, bueno, también fue una Dark Knight 2 fue tan mala para mí, por lo menos, que no quedé sin ganas de leer más cómics que deriven de esa historia. Creo que siempre fue una mala idea, más allá de que fuese bueno o malo, hacer una continuación de Dark Knight, pero bueno, DC no va a detenerse por eso. Si puede sacar dinero, lo hizo con Before Watchmen, ¿por qué no lo va a hacer con Dark Knight o Dark Knight 3? No sé, no es un cómic que me interese leer, entonces no, realmente no le he dedicado mayor atención a que se lance, no se lance, lo que se va a hacer con él. Realmente no tengo ningún interés en leerlo. Así de bajo es mi preocupación por esa historia. Sí, creo que aquí habría que considerar algo que comentamos también en su momento. Dark Knight Returns era una historia que se mantenía por sí sola, no tenía ninguna necesidad de hacer derivados o secuelas. Y pues Dark Knight 2, como ya fue algo muy malo. Pero por otro lado, pues eso debería ser el punto de partida, ¿no? Hagan lo que hagan Nazarell o Qbert y Jansson, no puede ser peor que Dark Knight 2. Esperemos, pero en realidad da lo Tendrían mismo. que esforzarse. Sí, tendría que ser a propósito. Sí, pero ahí sí, insistimos, lo mejor es no tener expectativas al respecto. En su momento, cuando salga, pues a quien le interese leerlo, pues que lo lea y lo juzgue ya sobre el material, porque no tiene mucho caso opinar sobre algo que no ha salido. Sí, yo creo que tendrías que poner a Straczynski a escribir la historia como para que fuera peor. Straczynski lo satanizan, no es tan malo. Ha hecho cosas muy malas, pero no sé si merezca que lo satanicen de esa forma. Sí, se lo merece. Ya ni yo, que soy fan de Spider-Man, le tengo tanto odio. No es normal Es que no he leído Superman Everyone. eso. Ah, no, ese sí. No, ya no me quise acercar por allá. Pero las cosas que hizo en Top Cow me gustaban. Algunas de las cosas que hizo en Marvel fuera de Spider-Man también. Entonces, no sé, me parece que sí, a veces es desmedido el odio que se le tiene. No, yo creo que es absolutamente insuficiente. Después por acá tenemos Eduardo Redondo. Exacto, queremos opiniones sobre Dark Knight 3. No podemos opinar porque no ha salido. Sí, eso tiende a ser un problema, pero si quieren podemos inventar algo. Sí, lo odiamos. Va a ser Azarello escribiendo casi tan mal como las miniseries de Before Watchmen. Andy Kubert trabajando con flojera porque de todos modos Klaus Janson va a hacer lo que quiera y no se va a ver como su trabajo. Y Frank Miller dedicándose simplemente a checar su estado de cuenta cuando lo vean depositando cheques de regalías por haber dejado que pusieran su nombre en la portada. Matan. Bueno, sí, Klaus Janson, ¿con quién funciona? Con John Romita Jr. Y tal vez con Miller en alguna oportunidad. Pero sí, Kubert entintado por Janson me parece una cosa terrible. Es que Jansson es uno de esos intentadores que se vuelven dominantes. Entonces, en ocasiones, no importa quién haya dibujado abajo, va a terminar viéndose diferente. Entonces, habrá que esperar a ver por ahí un par de buenas personas que han liberado. Parece ser que lo que estaba intentando Qbert es precisamente emular un poquito este estilo de alto contraste de Miller, figuras muy masivas. Y pues si ese es el caso y lo está adaptando, el resultado podría ser atractivo. Al menos la imagen promocional que acompañó casi todos los anuncios alrededor de la convención de San Diego, me parece que apunta por ese lado, pero pues hasta no ver previos o poder leer la historia, es difícil que opinemos algo más. Y finalmente la última que tengo por acá es Espera de un Ignacio. poco, Alberto. Te iba a decir que me voy a anticipar algo que pienso que puede ser una crítica que me podrían hacer a mí en particular, que es mi férrea oposición al proyecto de Before Watchmen versus mi casi inexistente preocupación por The Dark Knight, The Master Race. Y tiene que ver con que, si bien me parece que en ambos casos se trata de historias completas que no había que continuar. En un caso tenemos la férrea oposición de su autor principal, o sea, su escritor, porque haya nada más relacionado con el proyecto, por lo que es un deseo que la editorial vulnera pensando solamente en su propio lucro. Que bueno, está bien, no se puede pedir otra cosa de la editorial porque es objetivo en definitiva. Y versus Frank Miller, que Frank Miller, él es el que está a cargo de la historia, al menos técnicamente. Él es el que hizo The Dark Knight, segunda parte. Él es el que es su nombre, el que figura en The Master Race. Entonces, yo no tengo más interés por los proyectos de Frank Miller. Así ha llegado mi decepción por los proyectos de Frank Miller que he visto, no sé, desde hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, hasta ahora. Entonces no tengo interés porque no pienso que Brian Azzarello vaya a hacer algo bueno tampoco. No, tampoco tengo gran respeto por el trabajo de Brian Azzarello y que me disculpen los fans de 100 Bullets, pero es así. Entonces, una cosa es respaldar tal vez la posición de Alan Moore y oponerse al proyecto por ese tipo de convicción de que hay una vulneración ética en hacer un proyecto que tal vez no debería haber existido porque existe la oposición expresa de sus autores versus un proyecto en el que participa su creador, pero que no me interesa porque el creador ya no me interesa. Sí, vamos, en el caso de Miller lo hemos comentado aquí más de una vez, lo perdimos con el 11 de septiembre, así que se llevan 14 años, y creo que 300 y todo lo que estaba haciendo en Sin City debe ser de lo último que hizo que valía la pena. La última miniserie de Sin City, que es la de To Hell and Back, es donde hay un cambio de estilo, hay un intento extraño de coloreado digital de Lynn Varley que después repite en Dark Knight 2 y es a partir de ahí que nada de lo que ha hecho resulta atractivo, al menos a mí tampoco me agrada nada de lo que ha hecho desde entonces, ni hablar de Holy Terror. Entonces sí, el entusiasmo que hay es mínimo, a mí me causa curiosidad ver qué es lo que va a hacer una pareja de frente de autores con ese mundo, pero más allá de eso no tengo ninguna expectativa alrededor del título. Ok, ¿alguna otra pregunta, Alberto? Y la última, pues esta ya fue más en tono personal. Ignacio Loranca Fontana pregunta: ¿qué estás traduciendo ahora para Panini? Carbon Grey y Star Wars. Star Wars Kanan, es la miniserie de Rebels, que por cierto ya está a la venta. Carbon Grey debe aparecer en próximos días el primer número. Y dos series más que me acaban de asignar y que no puedo comentar porque no han sido anunciadas. Sí, eso de que es confidencial es cierto, es confidencial. Así es. Digo, me acaban de dar el trabajo, no quiero que me lo quiten, así es de que no puedo decir nada. A lo mejor es lo que quería. Has de saber que Ignacio Loranca también está doctorado para Panini. Entonces probablemente estaba poniéndome un 4 a ver si decía algo para acusarme y quedarse con el trabajo. Sí, nunca descartes que te acerruche en el piso, Alberto. Sí. Lo que no sabe es que estoy consciente de sus negras intenciones. Creo que eso sería todo por esta edición del podcast, ¿no? Más que suficiente después del accidentado inicio de grabación que tuvimos. Sí, la gente no lo sabe, pero estuvimos 40 La gente minutos tratando de empezar no a lo grabar. sabe, pero estamos 40 minutos tratando de empezar y pasamos probablemente 30 de ellos maldiciendo a Skype y Microsoft, que no ha logrado que la aplicación sea lo que alguna vez fue. No sé si alguna vez fue buena, pero No, no lo sé, uno obtiene lo que pero paga. funcionaba. Como el título es Sí. gratis, como es gratis. Sí, tal vez deberías buscar una alternativa. Conozco otro. El problema es, ya lo intentamos alguna vez con Google Hangouts y el problema es a la hora de grabar. No se presta el formato de salida para la edición. Habría que investigar con algunas de las alternativas. Si alguien tiene sugerencias de algo que pudiéramos utilizar para grabar, considerando que estamos a varios miles de kilómetros de distancia, aceptamos sugerencias. Ya probamos Google Hangouts, no funcionó. El formato de grabación no se presta para editarlo, pero estamos abiertos a sugerencias para facilitarnos un poquito esto. Sí, idealmente que la edición sea fácil. La gracia de iSkype, que es lo que usamos actualmente, perdón, de sí, iFreeSkype Recorder, que es lo que utilizamos actualmente, es que graba en calidad de 256 kilobytes, que eso es muy buena calidad de audio, que yo después bajo a 128 porque si publicara esto en 256 quedaría muy muy pesado. Pero el mayor problema es el tema de encontrar un programa que nos permita grabar con buena fidelidad y que no salga tan caro. Creo que estaría dispuesto a pagar por un programa que haya que pagar, pero siempre que sea una cifra razonable. Sí, es algo que estaríamos dispuestos a considerar. En fin. En fin, es lo que es por ahora. Creo que hacemos bastante con bastante poco. Lo que nos lleva a recordarles, hay un botón de donación en el blog de Comicverso. Si desean que podamos tener la capacidad de invertir para mejorar la calidad y facilitarnos el trabajo, por favor, úsenlo. Sí, sobre todo a mí, que soy el que hace el trabajo, versus Alberto, que solamente habla. No es fácil hablar. A ti te sale muy fácil, Alberto. Eso parece, pero esa es la parte dura del trabajo, hacer que parezca fácil. Ok, patrañero. ¿Me estás diciendo mentiroso? No, patrañero. Con eso llegamos al final Bueno, del entonces sí. programa. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org o en www.facebook.com/comicverso. Nos pueden encontrar en Twitter como Comicverso, donde ya pasamos los 900 seguidores, Alberto. Ah, qué bien. Sí, ojalá usáramos más Twitter. Esperemos llegar pronto a los 1000 y prometemos usarlo más seguido. Dijimos lo mismo cuando llegamos a los 500, Alberto, pero bueno. Y lo usamos más seguido que lo que usábamos antes. Sigue siendo muy poco, pero lo usamos más. Sí, van a ser 3 mensajes en vez de 2 a la semana. Algo así. Un incremento del 50% me parece que es bastante considerable. Así es. Siempre que lo mantengamos en esas cantidades pequeñas, Alberto, nos va a hacer mucho el esfuerzo por aumentar el uso. También nos pueden escribir a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. Hace tiempo que no recibimos correos, a veces recibíamos algunas preguntas largas, etcétera. Hace un tiempo encontré un comentario que nos pedía que revisáramos los mejores cómics del año 2014 en el listado que publica habitualmente Comic Book Resources. No sé si lo hicimos, me parece que no, que lo saltamos el 2015. Tal vez lo hagamos el 2016. Sí. No recuerdo por qué, pero no hicimos así recuento. Sí hicimos por ahí unos comentarios de algunas de las mejores cosas del año, pero no lo hicimos con el recuento como acostumbrábamos. Ya veremos en año nuevo. Sí, ya veremos. Manden sugerencias o peticiones, tal vez podamos hacer algún especial. Estoy tentado de hacer un especial del especial de Doctor Who de Navidad, que viene este año. Porque bueno, nos gusta Doctor Who. Así que no estaría mal hacer dedicarle otro especial al doctor. Así que coméntenos qué les parece esa idea o si quieren alguna otra cosa. Yo por fin vi Ant-Man, Alberto. Ah, finalmente, ¿qué te pareció? Me pareció ok, me pareció bien. Una película que cumple con entretener. No mucho más que eso, pero bien en términos generales. Creo que está por ahí con Incredible Hulk o Iron Man 2, por ahí creo. Un poquito mejor que Iron Man 2, sí. No hay bastante mejor que Iron Man, decía yo. Sí. No hay tanta intromisión de argumentos secundarios que tienen poco que ver con la película. Así es. Antes de despedirnos, hay algo que quería comentar. Tal vez lo debemos haber puesto en las noticias. Desde hace unos días está disponible en Comixology Niebla, el cómic de Ramón Espinosa, que en su momento comentamos alguna vez, aparte de que recordar que Ramón es el único invitado que hemos tenido en vivo como autor de cómic en este programa, entonces me parece digno de mencionar que desde hace unos días, gracias a la iniciativa de Comixology Submit, ya pueden adquirir Niebla en esta plataforma, y habría que mencionar que contiene algunas páginas adicionales al principio y al final del primer capítulo, el final para aliviar un poquito la sensación de cliffhanger extraño que quedaba al llegar al final del volumen 1, y al principio tiene una secuencia que deja un poquito más clara la historia de Arofa, el continente volador donde se desarrolla la historia. Entonces, si no lo han leído, no han visitado la página de nieblacomic.com, donde se puede leer el título en inglés o en español, y ya está como una alternativa adicional el adquirirlo en Comixology. El número 1 tiene un costo de $3 y cuenta con 60 páginas de historia, y donde además puedo presumir que Ramón me invitó a colaborar con él como copy editor, básicamente revisando los textos de la publicación. Así es de que es por esto que sé de estos cambios que se le hicieron al cómic. Pero si no lo han leído, ya ahí hay una alternativa más. Aparte de leerlo de forma gratuita en el sitio oficial del cómic, pueden descargar esta versión de paga que tiene un poquito de material adicional. Sí, y si quieren escuchar la extensa entrevista que hicimos con Ramón Espinosa en Comic Verso, tienen que descargar el episodio 60 del podcast. Está disponible en forma gratuita. Pueden buscar Comic Verso Niebla y van a llegar directamente al episodio 60. Y bueno, fue un episodio de grabación accidentada, pero no se nota gracias a al excelente trabajo de edición que hace nuestro productor de Comic Verso. A la magia de la edición. Todo el mundo sabe que es magia y no hay trabajo detrás de ello. Sí, claro. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, recuerden que se me olvidó cómo cierra el podcast, entonces lo voy a hacer de nuevo. casi 4 años de hacer esto, casi 90 programas y se te olvidó. Sí, pues así pasa, me distraigo cuando alguien en vez de comentar las cosas en las noticias las tira al final. Fue para resaltarlo, era dentro de las notificaciones de amigos, pasan todos los comentarios de amigos, al final viene el anuncio de lo de Ramón, dejándolo aparte del resto de las noticias que no nos importaban tanto. Ok. Bueno, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Con qué canción nos vamos, Alberto? Revisando el listado, me di cuenta de que hay un grupo que, al menos en mi caso, uno de mis favoritos y jamás lo hemos usado. Se trata de James. Ah, No, okay. sé si te guste. Y se me James ocurrió Blunt. que una. ¿Ah? James Blunt. No. Ah, okay. Creo que tus alusiones pop siguen siendo bastante fuera de lugar. Así es de que no, tranquilícense, no vamos a poner Beautiful de James Blunt. Ignoro si tiene alguna otra canción, no me importa. Pero, ¿qué te parece si cerramos entonces con Tomorrow de James? Me parece muy bien, Alberto. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hit the ground. You keep on screaming. Don't you see me here? Am I a ghost to you?